Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The ousted Honduran president Manuel Zelaya has agreed to a U.S.-backed plan for. El destituido presidente hondureño Manuel Zelaya accedió a los planes respaldados por Estados Unidos de mantener conversaciones con el régimen golpista que lo derrocó el mes pasado. El martes, Zelaya se reunió con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington, D.C., en lo que fueron las conversaciones de más alto nivel mantenidas por el presidente derrocado con el gobierno de Obama desde el golpe. Clinton afirmó que el presidente Oscar Arias, de Costa Rica, actuará como mediador en las conversaciones entre Zelaya y el mandatario de facto, Roberto Micheletti. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: en lugar de otro enfrentamiento que podría resultar en la pérdida de vidas, intentemos un proceso de diálogo y veamos a dónde nos conduce. Dejemos que los partidos decidan sobre los variados temas que deben determinar. Es su responsabilidad hacerlo. Zelaya and Micheletti are set to visit Costa Rica. Zelaya y Micheletti visitarán Costa Rica. El jefe de Estado derrocado volvió a afirmar que su retorno a la presidencia no es negociable. El presidente hondureño, Manuel Zelaya, manifestó: estas resoluciones que se han tomado con el fin de que en las próximas horas se establezca realmente el puente necesario para que en Honduras vuelva la tranquilidad, la calma y la paz. Pro-Zelaya demonstrations continued in Honduras. Las manifestaciones en favor de Zelaya continuaban en Honduras el martes, a pesar de las amenazas de más violencia policial. El domingo, dos manifestantes desarmados fueron asesinados cuando la policía abrió fuego en una manifestación pacífica. En China, miles de efectivos de las fuerzas gubernamentales ingresaron en una inquieta ciudad de la región de Xinjiang en medio de la peor crisis de violencia étnica del país en décadas. Las tensiones estallaron en la ciudad de Urumqi entre los chinos de la etnia Han y los uigures, que constituyen una minoría musulmana. Aproximadamente 156 personas fueron asesinadas, más de 1.000 resultaron heridas y hay más de 1.400 personas arrestadas. Cada bando responsabiliza al otro de la violencia. El conflicto obligó al presidente chino, Hu Jintao, a interrumpir una visita a Italia por la cumbre del G8 que comienza hoy. El martes, al menos 36 personas fueron arrestadas en una manifestación en contra de la pobreza que tuvo lugar en Roma. Un manifestante declaró: todos sabemos que las decisiones se toman en otra parte y que esta reunión tiene un valor únicamente simbólico, pero incluso si se trata solamente de un gesto simbólico, siempre estamos en contra del G8. El gobierno de Obama anunció que podría continuar el encarcelamiento indefinido de prisioneros extranjeros, aunque los tribunales militares los absolvieran. El martes, el director del Departamento Jurídico del Pentágono, Jay Johnson, afirmó que la liberación de un prisionero dependerá de si el gobierno lo considera o no una amenaza y no de los fallos judiciales. El gobierno de George W. Bush había adoptado la misma postura. Johnson realizó estas declaraciones frente al Comité de Servicios Armados del Senado. Also at the hearing, Obama administration officials offered. En la misma audiencia, funcionarios del equipo de Obama dieron opiniones divergentes sobre la procedencia o no de enjuiciar a los prisioneros con testimonios obtenidos bajo tortura. David Criss, jefe de la sección de seguridad nacional del Departamento de Justicia, expresó que los tribunales federales podrían anular condenas basadas en declaraciones obtenidas bajo coacción, pero el vicealmirante Bruce McDonald, el principal asesor jurídico de la Marina, dijo que la admisibilidad de las declaraciones de los prisioneros debería basarse en su confiabilidad y no en si se utilizó la coacción para obtenerlas. El presidente Obama pareció rechazar unas declaraciones del vicepresidente Joe Biden en el sentido de que Estados Unidos no impediría que Israel atacara a Irán. En una entrevista concedida esta semana, Biden afirmó que Israel tiene el derecho soberano de atacar a Irán si así lo decide. Pero el martes, Obama expresó que Israel no cuenta con el respaldo estadounidense para un ataque. Ed Henry, corresponsal de CNN, dijo: ¿Le está dando luz verde a Israel? El presidente Obama respondió. De ninguna manera. Yo creo que es muy importante ser lo más claro posible, y nuestro gobierno es totalmente coherente en esta cuestión. Creo que el vicepresidente Biden expresó un hecho categórico, y es que no podemos imponer a otros países cuáles son sus intereses de seguridad. Lo que también es cierto es que la política de Estados Unidos consiste en tratar de resolver el problema del potencial nuclear de Irán de manera pacífica, a través de canales diplomáticos. En otras Iran news, a group of Nobel laureates. En otra noticia sobre Irán, un grupo de ganadores del premio Nobel exhortan al gobierno iraní a liberar a todos los prisioneros encarcelados en las manifestaciones en contra de las controvertidas elecciones presidenciales del mes pasado. En una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los galardonados con el premio Nobel reclamaron que la comunidad internacional presione para garantizar la liberación de los prisioneros. Entre los firmantes se encuentran el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y el expresidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung. In his first televised address since the election, Ahmadinejad. El llamado de los Nobel se produce al tiempo que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, rechazó nuevamente la afirmación de los opositores de que su reelección estaba arreglada. En su primer discurso televisado desde las elecciones, Ahmadinejad calificó el acto eleccionario de Irán como el más libre y saludable del mundo. Franken was seated on Tuesday following last week's Minnesota Supreme. En Estados Unidos, el demócrata Al Franken de Minnesota juró como miembro del Senado y se convirtió en el integrante más nuevo del cuerpo. Franken ocupó su banca el martes después del fallo de la Suprema Corte de Minnesota que puso fin a la impugnación presentada por el republicano Norm Coleman a la victoria de Franken en las elecciones de noviembre. Con la banca ocupada por Franken, los demócratas obtienen el control real de 60 escaños, teóricamente suficientes para derrotar una maniobra obstruccionista de los republicanos. Franken juró sobre una Biblia perteneciente a la familia de otro senador demócrata por Minnesota, el fallecido Paul Wellstone. A pocas horas de su juramento, Franken anunció su primera acción legislativa, respaldar la ley de libre opción de los empleados, que facilitaría a los trabajadores el proceso de votación de su integración a los sindicatos. President Obama has issued a vague response to criticism his administration is back. El presidente Obama dio una vaga respuesta a las críticas de que su equipo está retirando el apoyo a su defensa de un programa público de seguro de salud administrado por el gobierno. El martes, Obama emitió una declaración en la que afirmaba, todavía creo que una de las mejores maneras de abatir los costos, ofrecer más posibilidades y asegurar la calidad, es una opción pública que obliga a las compañías aseguradoras a competir y ser honestas. Lo que busco es un producto final que cumpla con estas metas tan importantes. La declaración se produjo horas después de que Rahm Emanuel, el jefe de personal de la Casa Blanca, dijera al Wall Street Journal que creía más importante fomentar la competencia entre los planes de seguros que crear un plan administrado por el gobierno. Por el contrario, Emanuel afirmó que la Casa Blanca podría respaldar un plan que activaría una opción pública únicamente si los aseguradores privados no suministraran una atención adecuada. Mientras tanto, surgen nuevas interrogantes sobre las concesiones otorgadas a la industria de la salud a cambio de los acuerdos de reducción de costos con la Casa Blanca para ayudar a pagar la reforma de la salud. El gobierno de Obama está preparado para anunciar formalmente un acuerdo con los grandes hospitales para ahorrar 145 mil millones de dólares en pagos en un periodo de 10 años. La industria farmacéutica también se comprometió a reducir en 80 mil millones de dólares los pagos durante 10 años. No obstante, las empresas farmacéuticas dicen que el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, prometió oponerse a una propuesta demócrata de la Cámara de Representantes que reduciría drásticamente el precio de los fármacos para los beneficiarios de Medicare anteriormente cubiertos por Medicaid. La semana pasada, la gigante de ventas al por menor, Walmart, apoyó las propuestas que exigen a las empresas que le brinden un seguro médico obligatorio a los empleados. Pero a cambio de esto, Walmart quiere eliminar los requisitos que obligarían a los empleadores a financiar parte de los costos de los trabajadores cubiertos por Medicaid. In South Carolina, the state Republican Party has voted to censure. En Carolina del Sur, el Partido Republicano del Estado decidió mediante una votación censurar al gobernador republicano Mark Sanford luego de que admitiera recientemente que había mantenido una relación extramatrimonial. Sanford también admitió otras infidelidades no especificadas con varias mujeres distintas. Esta decisión de censurar a Sanford no implica su renuncia. El gobernador de Carolina del Sur había sido considerado uno de los principales candidatos republicanos para la presidencia en las elecciones de 2012, antes de que estallara el escándalo. In Washington, D.C., a city council ordinance recognizing same-sex marriage. En Washington, D.C., entró en vigor una ordenanza del Consejo Municipal que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Consejo aprobó este proyecto de ley en mayo. Esta medida no legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero reconoce los que fueron celebrados en otros estados. Los miembros del Consejo dicen que planean presentar otra resolución que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo en el distrito. Federal regulators have announced they're considering new curbs. Los reguladores federales anunciaron que están considerando imponer nuevas restricciones al comercio especulativo de los mercados de energía. La Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías, CFTC por su sigla en inglés, dice que podría imponer límites al comercio de petróleo y gas para ayudar a manipular los cambios drásticos en el precio de las mercancías. A new study says billions in government aid has failed to induce. Un nuevo estudio indica que los miles de millones de dólares en ayuda gubernamental no han logrado inducir a los bancos hipotecarios a ayudar a los propietarios que afrontan ejecuciones hipotecarias. Según el Banco de la Reserva Federal de Boston, únicamente un 3% de los prestatarios morosos refinanciaron sus préstamos para reducir los pagos mensuales. El gobierno de Obama destinó aproximadamente 75 mil millones de dólares a los bancos hipotecarios con el fin específico de cubrir la refinanciación de los préstamos. Este estudio recomienda que el dinero se entregue directamente a los prestatarios en lugar de a los prestamistas que se negaron a brindar ayuda. Texas Tech University has announced it's given a teaching position. La Universidad Politécnica de Texas anunció que le otorgó un cargo docente al ex fiscal general Alberto González a partir del semestre que comienza en otoño. González ha estado intentando conseguir empleo desde que renunció a la Casa Blanca hace 2 años. González tuvo un papel central en varias controversias del gobierno de Bush, como la autorización de la tortura y la destitución de 9 fiscales estadounidenses. Meanwhile, former White House deputy Karl Rove. Mientras tanto, el ex asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, fue destituido en la investigación del Congreso sobre el despido de los fiscales. El martes, Rove fue interrogado por miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en una sesión que duró todo el día. In Denver, a judge has denied former University of Colorado. En Denver, un juez rechazó el intento por parte del ex profesor de la Universidad de Colorado, Ward Churchill, de regresar a su antiguo empleo, a pesar de que el jurado había declarado que su despido fue injustificado. Churchill demandó a la universidad luego de que fue despedido de un cargo permanente por acusaciones de falta de ética profesional en las investigaciones. Churchill sostiene que estas acusaciones fueron un pretexto para destituirlo por sus convicciones políticas. En abril, un jurado falló a favor de Churchill y le ordenó a la universidad que pagara los honorarios de su abogado. Pero el martes, el juez supremo del Tribunal de Distrito de Denver, Larry Naves, dijo que las autoridades de la universidad están protegidas por la ley de las acciones judiciales de Churchill para revertir su despido porque actuaron en calidad de funcionarios judiciales. Churchill dice que planea apelar el fallo. Su abogado, David Lane, dijo: "Esto es activismo judicial en su máxima expresión". El jurado dijo que la libertad de expresión de Ward Churchill había sido violada y aún así el juez Naves se extendió casi 50 páginas diciendo con todas esas palabras: "¡Qué lástima!". The FBI has joined a probe into the death of an Islamic religious leader. El FBI se unió a una investigación sobre la muerte de un líder religioso islámico que falleció en un incendio dudoso el mes pasado. El imán Ali Mohammed fue a la antigua casa de su familia en Yerno, California, para limpiar grafitis amenazantes que habían sido pintados en el interior de la misa. Su cuerpo fue hallado dentro de la casa luego de que se produjera un incendio. Mohammed y su familia debieron abandonar esa casa porque se habían convertido en víctimas de un hostigamiento antimusulmán por parte de los residentes locales. Mientras tanto, en Alemania, una mujer egipcia fue asesinada por un agresor al que había acusado de discriminación racial. Esta mujer, Marwa Al-Jerbini, estaba por declarar en tribunales contra el agresor cuando éste la apuñaló 18 veces. El esposo de Al-Jerbini intentó intervenir y también fue apuñalado, además de recibir un disparo por parte de un oficial de la policía que lo confundió con el agresor. Al-Jerbini estaba embarazada de 3 meses y falleció frente a su hijo de 3 años. Al-Jerbini presentó la demanda luego de que el agresor la llamó terrorista porque vestía el hijab musulmán. And the pop artist Michael Jackson was honored Tuesday at a memorial service in Los Angeles. Y el artista pop Michael Jackson fue homenajeado el martes en una ceremonia conmemorativa en Los Ángeles. Jackson falleció el mes pasado a los 50 años de edad. Una audiencia de decenas de millones de personas de todo el mundo sintonizó la ceremonia por televisión, radio o internet. El reverendo Al Sharpton habló sobre la importancia de Jackson para que los afroestadounidenses lograran vencer obstáculos. Al Sharpton dijo: Se puso un guante, sus pantalones y superó la barrera del color. Y ahora se muestran nuestros videos y las entrevistas nos ponen en las portadas. Fue Michael Jackson quien unió a los blancos y a los negros, a los asiáticos y a los latinos. Fue Michael Jackson quien hizo cantar We Are The World, alimentó a las personas hambrientas mucho antes que Live Aid, porque Michael Jackson no se detuvo, creó un nivel de comodidad donde las personas que se sentían segregadas lograban interrelacionarse con su música. Y fue ese nivel de comodidad que hizo que los niños de Japón y Ghana, y Francia, y Iowa y Pensilvania, se sintieran a gusto los unos con los otros, y que luego no fuera extraño ver a Oprah en televisión, que no fuera extraño ver a Tiger Woods jugar al golf. Esos niños pasaron a ser adolescentes que se sentían cómodos siendo fanáticos de Michael, a ser adultos de 40 años que se sienten cómodos votando a un presidente de color para que dirija a Estados Unidos. Entre otras personas que hablaron en la ceremonia, se encontraba la congresista demócrata Jaylan Jackson Lee de Houston. Jackson Lee mostró una versión de una resolución propuesta en el Congreso que honoraría a Jackson por sus obras benéficas. Los legisladores republicanos dijeron que se opondrían a esta medida. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.